Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con Ciudadanos y así nos va. Bienvenido a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos muchísimo por estar allí, siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, desde la gerencia de producción Claudia Camperos, desde la producción del programa Gulix Arcaya en los controles César González y frente a los micrófonos Neomar Sumano Restes y Daniel Tú Que Propones. De igual modo, les recordamos que pueden seguir la transmisión a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. De hecho, también nos pueden ver a través de Periscope. Ingresen a la cuenta en Periscope o la cuenta de Twitter de la estación, @RCR750, y podrán ver lo que ocurre en este estudio. Pueden seguir también en diferido nuestras emisiones, las de Y Así Nos Va, en lacabilla.com. Vamos con un audio que queremos... Para empezar el programa de hoy. Adelante. Más de 100 muertos. Todavía queda una cantidad de jóvenes detenidos. Todavía hay muchos detenidos. Jóvenes muertos, jóvenes detenidos, gente decepcionada, pueblo sufriendo en la calle y todavía los políticos peleando por elecciones. ¿Qué más necesitan los líderes políticos? ¿Cuántos muertos más quieren? ¿Cuántos presos más quieren? Para dejar de ser tan falsos. Los verdaderos héroes están presos, están muertos. Son las palabras de Willy Arteaga. Su nombre le suena a muchos de ustedes, y es porque este muchacho, el muchacho del violín, salió el día de hoy a la calle nuevamente, donde siempre debió estar. Estaba detenido, por cierto, Willy Arteaga, muy cerca de acá, en el destacamento de la Guardia Nacional que está en el Callejón Sanabria, acá muy cerca de la Plaza Madariaga, cerca de Radio Caracas Radio. Que es importante decirle, Omar, que eso es un centro de detención ilegal, que es un centro de detención ad hoc y utilizado de forma criminal, del cual nosotros, esta emisora, puede dar fe, porque uno de los productores, uno de los trabajadores de esta emisora, Kenger Jaramillo, cuando fue detenido ilegalmente en las inmediaciones de esta emisora, fue llevado allí, y allí estuvimos nosotros en las rejas de ese centro de detención, que nadie, el que pasa por allí, lo menos que se imagina es lo que hay adentro, denunciando y esperando que lo entregaran. Bueno, allí estaba Willy Arteaga metido, y cuando lo sueltan, no es que lo liberan allí ni se lo entregan a su abogado, es que lo montan en una camioneta, lo sacan a la ruleta y lo dejan tirado en Altamira. Esas son las cosas que hay, pero el mensaje que él da es una denuncia contra la contra el liderazgo opositor. Yo ni le quito ni le pongo, Daniel. No, yo tampoco. Ahí a consideración la opinión de Willy Arteaga, pero la gran pregunta que hay que hacer es con nuestra invitada de esta tarde, que ya se encuentra acá con nosotros, María Corina Machado. Gracias por venir, María Corina. Bueno, Willy Arteaga dice que hay una falsa oposición, que los líderes están muertos o están presos. Entonces, con todo esto que se ha desencadenado en Venezuela desde el momento en que los partidos o un grupo de partidos que conforman la unidad decidieron participar en las elecciones, lo que se ha desatado es algo así como una tormenta, y dentro de esa tormenta volvemos otra vez a donde estábamos antes de las elecciones del 2015. Unos casados con la idea de que sí, de que se le puede acariciar el cogote al tigre que tiene hambre y darle de comer para que no coma de último. Y los otros que dicen que no, que, bueno, que lamentablemente no hay salida electoral, inclusive ha dicho ya este señor, que hasta no hace mucho pensaba, creía en la salida electoral, que era Ramón Muchacho, llegó al exilio y se dio cuenta que no hay salida electoral. ¿Qué dice María Corina Machado hoy ante estas palabras de Willy Arteaga y ante todo esto que está ocurriendo? Bueno, vamos por partes. Yo no creo que estemos en la misma situación que hace 2 años. Creo que hemos logrado muchísimo en estos 138 días hoy de rebelión popular de verdad. Y el mundo así lo entendió. Y bueno, yo sé que ustedes lo han discutido mucho, ¿por qué es una rebelión popular? Porque ha tenido lugar en todos los rincones del país, todas las generaciones, todos los sectores sociales, y la gente salió a la calle con un solo propósito, que es la salida del dictador y de la dictadura. Punto. Todo lo demás es accesorio, porque todos aquí sabemos que solamente se va a comenzar a parar el hambre, la miseria, la corrupción, la degradación moral, la destrucción de Venezuela a partir del momento que Maduro y las mafias salgan del poder. Y en estos 138 días, con un sacrificio humano, institucional, moral, espiritual, económico, brutal, hemos logrado muchísimo. Y el régimen obviamente quiere hacernos creer que no logramos nada y que estamos débiles, y eso es lo que no podemos permitir. Más de un 90% del país unido y comprometido con esa salida, el chavismo fracturado, la oposición de la comunidad internacional, jamás nos imaginamos que iba a ser de acción decisiva y efectiva, porque pasaron de la indiferencia a la retórica a la acción real, y sobre eso hay mucho que hablar, desde luego. Y finalmente, una fuerza armada que en su seno, todos sabemos que se están produciendo divisiones. Entonces, se ha logrado muchísimo, sí, falta un poco más. Y justo cuando falta un poco más, la fórmula Zapatero se repite igualito. ¿Por qué la fórmula Zapatero? ¿A qué te refieres tú con eso? Lo mismo que pasó en octubre del 2016. Exactamente igual, cuando el país se movilizó y la comunidad internacional le había dicho, ¿se acuerdan que si bloqueaban el referendo eso era la raya roja? Uh-huh. Pues bien, todo el país en la calle, 26 de octubre y tal, nos amanecen y nos madrugan con un supuesto diálogo que terminó siendo una gran farsa, con el objetivo de dividir la oposición, generar desconfianza dentro del país, desmovilizar la población, uh-huh, y parar toda la presión internacional, porque si tú estás dialogando, entonces nadie interviene, y le daba una gran excusa a los que no querían hacer nada desde afuera para presionar la salida del régimen de Maduro, que no eran pocos. Ese diálogo, que hasta el propio Cardenal Urosa dijo que se burlaron del propio Papa, sirvió para una sola cosa, que fue darle tiempo y oxígeno a la dictadura. En ese entonces, yo recuerdo aquí en este mismo programa y muchas personas diciendo, bueno, pero es que o dialogamos o nos matamos. Eso fue lo que nos dijeron en octubre del año pasado. ¿Y qué pasó? Nos mataron. Y dialogaron. También. Dialogaron y nos mataron, porque más de 30.000 venezolanos asesinados en un año. Entonces, hoy nos dicen lo mismo. ¿Saben cómo es la cosa? O elecciones o nos matamos. ¡Mentira! Eso es mentira. Esto es una operación cubana que tiene a Zapatero por detrás, que va más allá de las elecciones regionales, porque aquí lo que se quiere es legitimar y reconocer a la fraudulenta constituyente. Eso es lo que está por detrás, que nadie se equivoque, porque lo próximo que están planteando es esta supuesta comisión de la verdad, donde también quieren sentar a las víctimas y sentar, como esta mañana yo hablaba con los padres de algunos de los muchachos caídos que estuvieron en 20, y con los familiares de presos, como el magistrado Ángel Serpa, desesperados, porque dicen, vale, este sacrificio no puede ser en vano. Salimos fue para sacar la dictadura, no para que nos digan ahora que Nicolás Maduro se queda hasta el 2019, cuando todos sabemos que sí tenemos la fuerza para producir ese quiebre. María Corina, hay un hecho que marcó ha marcado estos 130 y tantos días de lucha, como tú lo has dicho. Y ese hecho característico fue una fuerza inercial en la calle de gente que prácticamente, si no diario, interdiario, marchaba, se concentraba, hacían trancones, hacía paros cívicos. Había una expresión de calle. Luego, hace 15 días para acá, por ponerlo en números redondos, eso no se produjo más. Hubo una ausencia, una retirada masiva de las calles. ¿Qué es lo que terminó motivando a que la gente haya desistido de la idea de seguir expresándose en la calle? Es lo que percibimos, ¿no? A juicio o a la luz de las últimas convocatorias que se han hecho. Pero por supuesto, eso lo ve todo el mundo. Todo el mundo. Ahora, nadie duda que la fuerza la tenemos. Es más, aquí la indignación, el desprecio hacia el régimen crece cada día. Y no es verdad que los venezolanos se hayan cansado, como creen algunas personas. Absolutamente no. O sea, esta lucha es una lucha por la dignidad individual y nacional. Esto es un tema que trasciende el hambre de alimentos y medicina, que desde luego lo hay. y que es urgente, pero es un tema de hambre, de libertad, de dignidad. O sea, por eso salimos a arriesgar la vida. Aquí nadie se ha cansado. Lo que hay sí es una suspensión temporal, es mi opinión. ¿Por qué? Porque la gente está exigiendo coherencia, Neomar. Por lo que me decían, lo que dice, lo que puede seguramente sentir el mismo Willy, o sentir cualquiera de los presos perseguidos, la gente que ha tenido que dejar el país. O sea, ya va. O sea, yo, María Corina, asumo mi responsabilidad con cada uno de ustedes. Nosotros llamamos a la calle con un propósito, la salida de la dictadura. Y a pesar de la represión, yo recorrí el país, fui a los sitios donde más duro les han dado. O sea, yo estuve dos veces en la urbanización Sucre en Lara, en Cabudare, en las Trinitarias, en el Trigal, en Naguanagua, recorriendo los pueblos de Mérida, todo aquí, bueno, y hablar en El Paraíso, en Lurbina, en El Llanito, ¿sabes? Viéndole a la cara en Terrazas del Ávila cada una de estas personas que se la metieron en su casa, ¿vale? Uh-huh. ¿Tú sabes lo que es que a medianoche te lleguen, te rompan la puerta, la reja, el ascensor, suban por las escaleras, una gente con pasamontañas, unas armas de este tamaño, te disparen a la puerta de tu casa y se lleven arrastrado a tu papá? ¿Tú crees que puedes sentir ese niño, su hermanito? Entonces, son unas familias que están marcadas de por vida y que dicen, yo estoy dispuesta a luchar, uh-huh, pero a mí no me van a dejar aquí dando otra vez. Ahora, ¿en qué momento? Ya ha pasado muchas veces, señor Mar, ¿entiendes? Varias veces, María Corina, pero también, hablando de coherencia, el principal reclamo que motorizó, digamos, los últimos 50 días de las protestas fue todo lo que se montó con esa famosa Asamblea Constituyente. Y en el origen mismo de las protestas estaba el gran reclamo con respecto a la labor del CNE para truncar la iniciativa de buscar un referendo revocatorio. Ha salido la gente de Smartmatic, ya ha dado unas declaraciones y han dicho que bueno, que esos números de la constituyente están inflados, etcétera. Pero si al caso vamos, tú cuando estuviste en el rol en el que te diste a conocer en estos últimos tiempos en Súmate, ya sabías lo que estaba ocurriendo con el sistema electoral. Y sin embargo, a pesar de saberlo, fuiste a unas elecciones en el 2010. Y luego fuiste a unas primarias en el 2012, organizadas por o avaladas por ese CNE. Y luego tú presentaste un partido que ese CNE no permitió involucrarse o legalizarse. La pregunta es, ¿cuándo comienza María Corina Machado a decir ya, o sea, no hay más, esto se acabó? ¿Y en qué momento María Corina Machado dice, bueno, evidentemente aquí la salida es distinta a la electoral? Bueno, en primer lugar, desde hace muchísimo tiempo nosotros advertimos, y yo estoy convencida, que era un proyecto totalitario, así lo dije. Y bueno, en su momento nos dijeron exagerados, impulsivos, impacientes, radicales, todas esas cosas, y la verdad es que creo que nos quedamos cortos en todo lo que planteamos. Tanto en advertir que inevitablemente iba a llegar una crisis humanitaria, porque esto es un régimen que sigue la fórmula cubana, nadie se engañe. A propósito, buscan arruinarnos, destruir todo lo que genera riqueza, autonomía, desde la universidad hasta la empresa privada, comercial, lo que sea, todo, pasando por los gremios profesionales, los sindicatos, todo, todo. Porque su sueño es hacer un país de mendigos con la mano extendida, rogando por una bolsa club y entregando a cambio de eso todo, la dignidad, la libertad, la esperanza, el futuro, la vida, todo. Entonces, tú tienes razón. O sea, a lo largo de este proceso hubo momentos en los cuales yo, viendo retrospectiva, creo que hemos debido ser incluso más firmes en la denuncia, aún estando solos, y nos quedamos solos varias veces. Sin embargo, sí estoy convencida que en los últimos 5 años se ha producido una perversión total del sistema electoral, en la medida de que fue mucho más evidente la mayoría que somos los venezolanos, que yo creo que éramos de hace mucho tiempo atrás, pero en la medida que la maquinaria populista y las encuestadoras afines, etcétera, uh-huh, hacían creer que era una mayoría afín al régimen, entonces la trampa pasaba, uh-huh, ¿me explico? O no tenían que hacer tanta trampa, porque entonces la gente no iba, se movilizaba, etcétera. En la medida que el país se volteó y se volcó a la calle, a raíz de todas las protestas en 2014 en adelante, bueno, fue mucho más evidente los excesos que cometió este sistema electoral, que, como tú bien dices, así habrá sido el fraude, así habrá sido, uh-huh, para que la propia Smartmatic haya tenido que salir corriendo a declarar desde Londres, porque es una empresa que hoy tiene operaciones en el mundo entero. Pero no nos vamos a comer el cuento. Lo hicieron porque antes había salido una nota de AP diciendo se está filtrando la información desde dentro del CNE, que no pasa, está alrededor de los 3 millones de votos. Uh-huh. Entonces, claro, corrieron a ver si lavaban su cara. Pero entonces, tú me dirás, ¿en qué país del mundo, Daniel, donde la empresa que provee la plataforma electrónica de votación en las últimas 20 elecciones denuncia no solamente que hubo un megafraude, sino que responsabiliza a las rectoras del CNE de haber forjado las actas. Uh-huh. Porque esto es un delito. Uh-huh. Y que 24 horas después esa oposición diga, vamos a, con el mismo CNE, con las mismas condiciones, a participar en un proceso electoral. Detente allí, María Corina. Yo quisiera ir a la pausa, Daniel, y que a la vuelta del corte vayamos, avancemos en ese punto. Uh-huh. ¿Qué sucede, María Corina, tras bastidores, lo que no conocemos los venezolanos, en esas reuniones de la Mesa de la Unidad, luego de que viene toda esta denuncia de Smartmatic y a la vez está en el panorama, bueno, la opción de ir o no ir es elección regional? No, y eso que creo que es interesante cuando has dicho esa oposición. Y cuando nosotros hablamos de la oposición, a veces no hacemos distinción con respecto a cuántas oposiciones hay dentro de la oposición, porque a veces pareciera que, así como lo ha dicho William Arteaga, que hay una falsa oposición, cosa que mucha gente tenemos rato diciéndolo, pareciera que hemos sido madrugados en nuestra buena fe muchos venezolanos con una representación que no era tal. Pero vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a seguir conversando con María Corina Machado. Sus comentarios lo pueden hacer llegar a través del sistema de hilo 3456 en mensajería de texto y a través de nuestro Twitter @RCR750. Saquen la calculadora, que estamos restando y dividiendo, para que sepan. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Dejaba Daniel. Oposición. ¿A que no dices dejaba eso? Daniel el tema de la oposición. A que no te atrevas a decir eso al aire, lo que me acabas de decir. Vamos a organizar el asunto. No soy capaz de eso y mucho más. Vamos a organizar el asunto. Vamos a organizarnos. Mira, decías tú, Daniel, que se pueden hacer distinciones sobre la oposición. Y evidentemente, esto no es un secreto para nadie, María Corina, tú en las últimas semanas tuviste desavenencias con lo que terminó siendo la línea mayoritaria, al menos si no de la oposición, lo que termina siendo la línea mayoritaria dentro de la MUD, de los partidos que ya hacen vida o de ese llamado G4. Y termina siendo la tesis acogida, la tesis de que hay que participar porque, bueno, básicamente no participar es ceder un espacio de poder. Sobre eso hay discusiones, si ese espacio realmente es un poder que puede ejercerse o no, y bueno, ya tú nos dirás. Pero, ¿cómo termina siendo esa discusión en términos internos y qué terminas planteando tú como argumento dentro de la Mesa de la Unidad para no asistir a estas elecciones regionales? Bueno, en primer lugar, yo reitero lo que he dicho muchas veces a ustedes, muchachos, y al país, en el sentido de que quien se sale de la unidad son los partidos que se inscriben. La unidad del país está alrededor de un llamado que hicimos hace 138 días y que fue ratificado el 16 de julio. El 16 de julio dijimos los venezolanos, no vamos a reconocer, desconocemos la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta. Y además dijimos, deben nombrarse nuevos poderes públicos ya y avanzar un gobierno de transición. Eso se dijo. 7.600.000 venezolanos. Ahora, nos puedes hacer como, ay no, no hubo plebiscito. Ahí hubo un mandato. Entonces, estas supuestas elecciones, porque miren, esto no son elecciones. Aquí participan los partidos que le da la gana, los candidatos que le da la gana. La constituyente dice cuándo es o cuándo no es, quiénes participan, quiénes ganan, quiénes gobiernan, quiénes van a preso. O sea, por favor, eso ya está suficientemente claro, ¿verdad? Uh-huh. Este es un proceso convocado, dirigido y subordinado, como utilizan ellos ese término, a la fraudulenta constituyente. Por lo tanto, aceptar entrar en él es legitimarla. Y es contrario al mandato del 16 de julio. Y en mi opinión, y la verdad que humildemente la defiendo, porque además siento que interpreta lo que mucha gente siente, son dos políticas excluyentes, antagónicas. ¿Qué quiere el régimen? Tiempo a los zapateros, tiempo. Y quiere que se legitime la constituyente, el CNE y el régimen. Y todo lo que contribuye a darle tiempo al régimen es contrario al mandato del 16 de julio. Por lo tanto, yo te digo a ti, mira, uno ve la declaración de Lima del 8 de este mes, donde dicen los 17 países del hemisferio, no reconocemos la constituyente por ilegítima ni ninguna de sus decisiones. Entonces tienes al mundo diciendo, no reconocemos a Maduro, no reconocemos a la constituyente, no reconocemos al CNE, pero un sector de los partidos sí reconociéndolo. Eso me parece una cosa de verdad esquizofrénica. Pero desde el principio de todo este proceso que arrancó en las elecciones del 2015, en esa campaña, nosotros sabíamos quién era quién. Y nosotros sabíamos, y tú también lo sabías, por todo el proceso con el cual se tejió esa madeja para crear unas candidaturas, muchas de ellas de espaldas a la gente, sin primarias, sin representación real, con candidatos paracaidistas en varios estados. Nosotros sabíamos quién era Henry Ramos Alú, ¿tú no sabías? El asunto es que todos hemos sido parte de esa creencia de la unidad por encima de todo. Y la unidad es muy importante, sí, como un medio. Pero les recomiendo, por cierto, un estupendo artículo que acaba de publicar Eric del Búfalo al respecto. No puede haber unidad sin coherencia. Y la unidad tiene que ser alrededor de un propósito. Porque si la mayoría de estos partidos asumen una política que tú consideres que es equivocada, porque es contraria o a tus principios o lo que tú crees que es efectivo al propósito de sacar al régimen, tú no puedes seguirla, ¿me explico? Uh-huh. Y esa ha sido la posición de 20 siempre. Y nosotros hemos tenido, con diferencias en la política de la Mesa de la Unidad hace mucho tiempo, pero hemos hecho esfuerzos grandes como muchos otros. Nadie es dueño de la verdad. Y nosotros reconocemos que, como todos, cometemos errores, por supuesto, y los hemos cometido. Pero en este caso, frente a este momento histórico, coincide una posición de principios con una posición pragmática, políticamente hablando. O sea, el mundo no entiende cómo, cuando finalmente todos nos apoyan, el chavismo se fractura, estamos en el punto de mayor presión, Maduro contra las cuerdas, entonces se le va a lanzar el salvavidas a Zapatero y todo el mundo va a caer en esa trampa. Eso es inconcebible. Pero además son migajas electorales ficticias y efímeras, porque en el mejor de los casos, que las fuerzas de oposición, los partidos de oposición, dime tú, ganaran las 23 gobernaciones. ¿Y qué logramos? ¿A cambio de qué? ¿Tú crees que eso vale algo hoy en día? No están metiendo preso a todos los alcaldes. Además, con consejos legislativos que son de oposición, cuando les dé la gana, sacan al gobernador, lo meten preso y se quedan ellos allí. Ahora, pensando... Pero a cambio de qué, perdón, pero sí. Ya vas a haber entregado la coherencia, la confianza de la gente, el respaldo internacional, dividiendo un país y con las calles vacías. María Corina, no es difícil, María Corina, y esto porque esto es no es primera vez, corrijo, que te pasa. No es difícil a veces quedarse solo y sentirse como que uno está pegando gritos en el desierto solo. Y lo digo por esto que tú misma has señalado, porque tú lo dijiste en Twitter hace algunos días, de que en este momento sentías que te quedabas políticamente sola, y no recuerdo qué venía a continuación, pero algo así como que te acompañaba la gente en un sentimiento y en un espíritu de coherencia en lo que se hacía. Pero ¿no sientes que es difícil sostener una posición sola dentro de lo que debiera ser una coalición de partidos, que a veces es muy afanoso, es muy trabajoso, y eso termina siendo bastante tortuoso? Es muy difícil, Leomar. Es muy difícil. Y me ha pasado no solo en la política, también a veces en la vida. Y esa fue la lección que siempre me dio mi papá. Y ahí lo único que uno tiene es su conciencia. Yo recuerdo en el Parlamento, hemos echado broma con ustedes, que yo tenía récord en el Parlamento del diputado con más votos y el diputado que menos días ha durado en la historia del Parlamento de Venezuela, ¿no? Uh-huh. Y yo voté 3 veces sola, y créeme que es difícil. Y una vez un colega en ese entonces, muy querido por cierto, me decía con la mejor intención: chama, no se te ocurra, te lo van a cobrar, vete para el baño. Me dijo: vete para el baño, que nadie se va a dar cuenta a la hora de la votación. Yo me voy a dar cuenta. Y bueno, a veces te tiembla un poco la rodilla, ¿no? Pero echa para adelante. Claro. Pero este no es el caso. Yo creo que en este momento no estamos solos en esta posición. Creo que una parte importante de los venezolanos sentimos que todo, tanto sacrificio no va a ser en vano, que nada puede justificar ceder los espacios que hemos conquistado en la calle y la fuerza que hemos adquirido y la legitimidad internacional, y que eso no lo podemos perder, y que esta dictadura se tiene que ir ya, Neomar, se tienen que ir. Cada día que sigue, que pasa, que sigue Maduro en poder, se cuenta en muertos. Vale, son más de 80 venezolanos que asesinan porque no tienen comida, porque no tienen medicina, porque se matan en accidentes, porque las calles están vueltas un desastre, porque no hay repuesto, porque nos matan al poner un pie fuera de la casa. No se lo tengo que contar a ustedes. Entonces, esto es, se está al borde de convertirse en una catástrofe humanitaria y el mundo lo entendió. Y ahora finalmente vemos Colombia, bueno, 500,000 de venezolanos que han cruzado para allá. Mira el conflicto y el problema que tienen en Boavista. O sea, esto ha tomado unas magnitudes que es una crisis migratoria, pero esto va mucho más. Este, finalmente el mundo ha asumido y lo ha dicho públicamente que estamos hablando de una narcodictadura. Así es. Que casi un estado fallido, lo dice el vicepresidente. Yo creo que es un estado fallido. El vicepresidente Mike Pence ha dicho que no van a permitir que en el hemisferio haya una república fallida, que lo que está ocurriendo en Venezuela no puede seguir ocurriendo bajo la mirada inerme de los Estados Unidos ni del hemisferio, y sobre esas cosas se han desarrollado los últimos acontecimientos en Venezuela. Vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a ver si María Corina va a ir a acompañarme al puerto de La Guaira a recibir a los marines o si ella a Diego Marín, Pedro Marín. Y a la vuelta la posición de María Corina sobre esto, cómo se mueve también el mundo a propósito de Venezuela, creo que es un tema interesante. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. En los últimos días se ha producido una gira presidencial y es, aunque no sea presidente, un mandato del presidente Donald Trump, mandato del presidente de los Estados Unidos, que Mike Pence, su segundo a bordo, esté visitando el sur del continente. Empezó por Colombia, pasó por Argentina, hoy está haciendo una parada en Chile y en cada uno de estos escenarios Mike Pence no ha dejado de hablar de Venezuela. Habla de términos que ya ustedes han descrito, tanto Daniel como María Corina Machado, que hoy nos acompaña. Habla de la inminencia de un estado fallido, habla de un desbordamiento de la emigración venezolana hacia una cantidad de países de América del Sur que no tendrían capacidad para responder económicamente a las demandas de esa población, y habla de amenazas terroristas, grupos extremistas islámicos, y habla de la penetración del narcotráfico dentro del estado venezolano. María Corina Machado, Trump, Mike Pence han hablado del tema, otros han hablado del tema también, quizás en términos más moderados. ¿Qué opinas tú a propósito del papel que juega la comunidad internacional en este caso y sobre este argumento que se dice que el tema de los venezolanos, sus problemas, sus dificultades, los resuelven solo y exclusivamente los venezolanos? Bueno, en primer lugar, las denuncias sobre un narcoestado en Venezuela y el hecho de que este régimen había dejado de ser un proyecto político para convertirse en una organización criminal la hemos hecho mucho desde hace muchos años. Y estos países lo sabían y no hicieron nada. Y no hicieron nada por muchas razones, ideológicas, geopolíticas, económicas, intereses, vaya usted a saber. Además hay que decir una cosa, no es solamente todos estos grupos criminales que tú mencionas, hay otro lado de la criminalidad, y son los intereses financieros, económicos, gigantescos, que existen de aquellos que están recibiendo dólares a 10, mientras el país se muere a 15,000 de hambre, tenedores de bonos, gente que tiene concesiones petroleras, concesiones del arco minero, que no quiere que nada cambie. Y algunos se visten de opositores, otros se visten de indiferentes, otros se visten de... se quitan todas las máscaras, pero no quieren que nada cambie. Y esas son unas fuerzas muy poderosas, que además hacen lobby internacionalmente, que compran medios de comunicación, encuestadoras, etcétera, porque no les importa que Venezuela se destruya, porque están haciendo mucha plata. Entonces, esa es la realidad de lo que ocurre hoy en día en nuestro país. Fíjate, Colombia, frente al drama del narcotráfico, desde hace ya más de 10 años, acaban de cumplir 10 años, pidió ayuda internacional en el Plan Colombia. Cuando era el Estado el que estaba enfrentando a ese flagelo. México, no hay país más nacionalista que México, imagínate, al sur del Río Grande, ha tenido el apoyo del Plan Mérida. Entonces, seamos realistas, desmontar un narcoestado requiere de mucha ayuda internacional. Ahora, ¿qué ayuda? O sea, es lo que tú dices, o sea, tú estás ridiculizando el tema de los marines. Esa vaina no. Perdón, esas cosas puedes, no existen. Tú puedes desenvainar, lo que quieras. No, aquí no pasó lo que pasó. Perdón. El Zamora el otro día también desenvainó cosas. Pero, bueno, eso pasa en Yací nos va, nada más. La gente le brota. Porque a la gente le brota el espíritu cabillero. Nos decías que puede resolver el tema. Has sacado la cabilla, la has desenvainado. Continúa, por favor. Yo no sé cómo me pasó esto, señores. Ustedes saben que yo no digo groserías en público. Ajá. Y en horario infantil, menos. Perdón, disculpen. Pido mi disculpa. Uh-huh. Esas cosas no pasan en el siglo XXI, en América Latina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí, necesitamos respaldo internacional. ¿Cómo? Bueno, lo que está empezando a ocurrir, que se devele toda esa información, que se produzcan sanciones a los culpables, bien sean violadores de derechos humanos o vinculados a estas redes criminales. ¿Cómo? Que esas sanciones además las suscriban otros países, como es el caso de México, Colombia, Panamá, que apoyaron esas sanciones de los Estados Unidos. Que Europa, que tiene sus propios procedimientos, también lo haga. Y desde luego que se le haga saber al régimen que ya no hay la más mínima complicidad. Vimos lo que fue la exclusión del Mercosur, la declaración de Lima, que tiene un elemento muy importante. Tiene dos, más allá de todos los que hemos ya dicho, la constituyente, uh-huh, el CNE, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Uno, el embargo a las armas. Y que efectivamente eso se haga cumplir. Que no se le puedan vender armas al régimen venezolano en ninguna parte del mundo. Y dos, cuando dicen no vamos a reconocer ninguna operación de crédito público que requiera la aprobación de la Asamblea Nacional legítima para financiar por vía de los bonos de sangre o los bonos del hambre a la tiranía. Entonces, esas son acciones efectivas y que tienen que profundizarse. Ahora, fíjate que se ha señalado con muchísima fuerza y de forma bastante frecuente a intereses de los tenedores de bonos, de intereses de gente que tiene cómo preocuparse por un cambio de régimen de Venezuela. Se habla de las concesiones petroleras, se habla de los intermediarios en las ventas de petróleo, se habla de los intermediarios o de los concesionarios en el arco minero. Tú lo señalas y dices que hay unos intereses allí. ¿De quiénes estamos hablando? Porque todo el mundo los señala etéreamente, pero no decimos con nombre y apellido, son fulano y sus operadores políticos son mengano y sutano. Bueno, porque si yo tuviera las pruebas las diría, Daniel. Pero además, en estos casos, casi que uno no empieza a nombrarlo para no dejar ninguno afuera. Ahora, este es el tipo de cosas que la investigación seria, tanto periodística como judicial, tiene que darse a conocer. Este es el tipo de cosas que deberían hacer organismos internacionales porque tienen mecanismos de inteligencia que no tenemos ni tú ni yo. Ese es mi punto. Ahora, todo el mundo sabe que esos intereses existen. Todo el mundo lo sabe. Y ahora, el punto aquí no es tanto mi modo de ver señalar unos u otros en este momento, sino qué vamos a hacer nosotros. Yo creo que el planteamiento ahorita es qué vamos a hacer los venezolanos cuando sabemos que tenemos toda la fuerza, toda la legitimidad, toda la razón, todo el apoyo internacional para lograr un solo propósito: la salida de Maduro y las mafias del poder lo antes posible, sin desviarnos de esa ruta, ni nada que nos quite fuerza, distracción o energía, porque si no sacamos a Maduro, aquí no hay ninguna manera de salvar al país. Y eso lo sabemos todos. Hay una idea que yo he sido una de las personas que lo ha dicho, que pareciera que para salir del régimen hay que salir primero de esos mecanismos del chantaje unitario, entre comillas, que no son tales, que no son unidad, que hay dentro de la MUD. ¿Será que hay que salir de la MUD para salir primero del chavismo? Yo lo que creo que hay que hacer es cumplir el mandato del 16 de julio. Y me perdonan que repita y que repita y que repita, pero es que esa es la ruta. Lo hablábamos el otro día aquí mismo en la radio. Miren, si el CNE es un fraude y no sirve para nada, y ese día 7.600.000 venezolanos dimos nombremos uno, pues nómbrenlo. Y que ese nuevo CNE, que ya los cuidaremos, como yo te decía, ya veremos dónde los ponemos a funcionar para que no los metan presos, como el magistrado Serpa, que hoy, por cierto, tiene 25 días aislado en huelga de hambre y su familia está desesperadamente pidiendo una prueba de vida. Uh-huh. Y hoy hablaba yo con su sobrina y su hermana en la oficina en 20. Que nombre y que convoque esas elecciones. Entonces, pero vamos a elecciones de verdad. A elecciones de verdad. Esa es la ruta. No nos desviemos con ninguna otra. Tenemos la fuerza, movilicemos la gente para eso y el mundo nos va a acompañar. No hay duda alguna. El señor Benigno José, a través del sistema Dilo, nos dice: no hay otra opción. Si uno se termina absteniendo, le termina dando un auxilio a la dictadura. Y esto va... Esa es la idea más macro, ¿no? Sí, de que pide que se participe. Y porque lo que se pide, María Corina, en el fondo es un planteamiento alterno. Y entiendo que no puede ser algo fácil, pero ¿cuál es el planteamiento alterno a no concurrir a estas regionales que van a ser supuestamente, y esto va muy entre comillas, realizadas dentro de 2 meses? ¿Cuál es el planteamiento que se puede acometer en estos próximos 2 meses? La rebelión cívica, la insurrección popular, lo que hemos venido haciendo que sí ha dado resultado. Por eso vinieron. Con esta farsa, insisto, no son elecciones. Yo respeto cada quien, el que quiera decir a votar. Yo no voy a decirle a nadie lo que tiene que hacer. Pero ese no es nuestro tema. O sea, mi tema, y no puede ser de quienes queremos salir de Maduro, dedicarnos a hablar sobre ese tema. El punto es esa ruta alternativa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, llamemos progresivamente a la insurrección, a la movilización y, creo yo, a elecciones de verdad. Vamos a elegir de verdad. En un contexto, María Corina, donde Tibisay Lucena no fuese presidenta del CNE, donde se hiciese una auditoría profunda al sistema electoral, ¿tú hubieses considerado lanzarte a la gobernación de Miranda, por ejemplo? En este momento no lo creo. ¿Te lo ofrecieron? No, nunca. ¿Nunca se planteó una candidatura de María Corina Machado a ninguna gobernación? No, a mí no me ofrecieron ninguna. Debe ser porque me conocen. Eso es como cuando yo digo, a mí nunca me han ofrecido una comisión. Alguien podría decir, bueno, debe ser por eso que María Corina no quiere ir para las elecciones porque ya no es candidata. Bueno, está bien, están en su derecho a decir eso, es alguien que no me conoce. Porque normalmente las cosas... Todo el mundo sabe que 20 tiene candidatos en todos los estados. Uh-huh. Omar González, José Amalio Graterol, uh-huh. Juan Pablo García, Simón Andarcia. O sea, nosotros tenemos muchísimas personas que son líderes en su estado, que han invertido, que han dejado todo, que además son uh-huh. personas con principios, con ideas, sí, ideas liberales, no son socialistas, porque uh-huh. nosotros en socialismo no creemos. Uh-huh. Y que además candidatos a alcaldes, etcétera. Pero si algo yo me siento orgulloso, es que esta fue una decisión unánime que adoptamos en 20. Uh-huh. Unánime. Un hombre como Omar González, que hubiese sido perfectamente el de mayor, no tengo duda, respaldo en el estado de Anzoátegui, y dice, no, o sea, por encima de mi aspiración está mi compromiso con la gente a quien yo he llamado a la calle y acompañado para la salida de la dictadura. Primero lo primero, vamos a salir de la dictadura y después habrá... ¿Tú crees, María Corina, que muchos candidatos presionaron en sus partidos para que la línea central del partido terminase siendo esta de concurrir porque tenían muchos años esperando para ser gobernadores? ¿No crees que eso es un elemento? Puede ser, y es legítimo. Hay gente buena en todos los partidos, son servidores públicos, tengo amigos, gente que quiere legítimamente hacer las cosas distintas, transformar a su país. Yo los entiendo. Lo que yo les digo es que en este momento es un error porque es una ficción. Son migajas electorales. No va a poder gobernar nadie. Nadie. Van a tener el yugo de la supraconstituyente y los van a subordinar. Mi respuesta es, 20 no se subordina. Y eso es lo que ahorita están diciendo. O sea, ¿tú viste lo que acaba de decir la señora Lucena? Sí, estas elecciones fue la constituyente que la decidió su fecha. La elección es la constituyente quien decide quiénes van, quiénes no van. O sea, hay que subordinarse a la constituyente, hay que reconocer a la constituyente. Y eso es un error garrafal. Hay muchísimas preguntas a través de Twitter, @RCR750, que desde temprano cuando anunciamos que María Corina venía hoy, pedimos que nos hicieran llegar sus preguntas. Vamos a irlas leyendo poco a poco. La señora Mayela pregunta si te has reunido con otras personalidades profesionales y civiles para un nuevo liderazgo, gente como Juan Carlos Sosa Puro, Diego Arria. He hablado con los dos, además nos hemos reunido, yo no he parado, déjeme decirle, de escuchar con artistas, con familiares y víctimas de la represión, con sindicatos, con gente de los gremios productivos, o sea, todos los días, créanme, y todas las propuestas, las ideas, los mensajes que ustedes tienen, por favor háganoslos llegar para fortalecer esta ruta y las acciones específicas que estamos diseñando. Nuevamente, o sea, nosotros nos mantenemos firmes a la ruta del 16 de julio y a la salida de la dictadura como absoluta prioridad y convencido de que tenemos la fuerza para lograrlo. La preocupación fundamental de muchísima gente que piensa en las cosas más allá de la salida del régimen con lo que el país que viene. Y pregunta Joaquín Lombardi, ¿tiene usted una propuesta escrita de plan de gobierno que podamos leer y analizar? Sí, Joaquín, y te agradezco muchísimo que lo plantees porque tienes toda la razón. Eso es lo medular y sustantivo, el día después. Y allí nosotros lo hemos planteado en dos términos. El, el, el periodo inmediatamente después de la salida de la dictadura, que es un periodo de transición, de emergencia, de reconstrucción y de unidad nacional, y lo que ya sería una Venezuela con instituciones democráticas de pie. Y obviamente en ese primer periodo, ahí está clarísimo lo que hay que hacer, atender la emergencia de alimentos, de comida, de salud, de seguridad, y obviamente la reinstitucionalización democrática generando confianza. ¿En qué? En seguridad jurídica, seguridad personal, y seguridad social, o sea, que, uh-huh, que el país necesita para que hayan enormes inversiones en Venezuela y podamos ser un país autónomo, porque nadie pensará que tú puedes vivir indefinidamente de la ayuda humanitaria. Richard Herrera desde, uh-huh, Cagua nos dice lo siguiente. Ese era mi tema favorito, no me dejaron seguir hablando. Vamos, sí, por cierto, ya, Germán, nosotros lo llamamos Venezuela un país rico de verdad. Después me han invitado otro día para hablar solo pero de eso. Pero tú tienes eso por escrito, claro, eso está, claro. ¿Dónde se puede consultar, claro, hay, eso? En una buena parte en la página web de 20, okay, 20 Venezuela, y hay otros documentos que estamos compartiendo con grupos y que si me escriben mariacorina@mariacorina.com les puedo compartir documentos que todavía no están a nivel de publicación y difusión masiva. Richard Herrera desde Cagua decía lo siguiente: María Corina, así sea con trampa hay que votar, porque el abstenerse es votar por el contrario, no dividas, dice Richard Herrera desde Cagua. ¿Qué responde María Corina a eso? No, yo lo respeto, y si usted cree que su deber es ir y usted quiere hacerlo, hágalo, Richard. Otro, mi opinión, sí, es un error en este momento. ¿Vamos a votar? Sí, pero con otro CNE, con un CNE legítimo nombrado por la Asamblea Nacional. Ese es mi punto. Como una son de cal y otras de arena, el mejor programa del año, dicen por acá. Viva María Corina, es la mejor y la más crítica. Además, estoy contigo, dice María Morales. Le pregunta Leticia Caraballo, ¿qué posibilidades reales existen de aglutinar a la disidencia en un nuevo movimiento opositor como opción de poder para liderar la transición? Yo creo que es indispensable que el movimiento social que se ha generado durante estos meses y que se expresó fundamentalmente en ese hito maravilloso que fue el 16 de julio, fue de todos los sectores de la sociedad. Lo que estamos luchando, esto no es una lucha electoral ni política, es una lucha existencial. Uh-huh. Tan importantes son los partidos como son las ONGs, como las universidades, como los sindicatos, oye, los transportistas. Tú y yo sabemos lo que se jugaron los transportistas, Daniel, en este paro y en la huelga general, y están hoy siendo perseguidos. O sea, gente valiente, empleados públicos que no votaron el 30 y sí votaron el 16 y que han perdido sus empleos. O sea, toda esta gente, todos estos somos necesarios e indispensables, y yo creo que esa es la naturaleza del movimiento que va a terminar derrotando, como tú dices, la dictadura y liderando la reconstrucción del país. José Blanco, rapidito te pregunta, ¿quieres decir, María Corina, entonces que toda la MUD es colaboracionista o cómplice del gobierno? No, yo jamás he usado esos dos términos y nunca generalizo. Muy bien, vamos a ir a la pausa. Vamos al corte y ya venimos con más preguntas de ustedes. @RCR750, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hay un gran planteamiento. En el año 2014, María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledesma sorprendieron al país planteando una alternativa a la inacción que en aquel momento había en la Mesa de la Unidad, donde al no haber un escenario electoral planteado, y como aquí nada más se piensa en política cuando hay elecciones, entonces no había nada que hacer. Y decidieron en una a partir del 2 de febrero del 2014, en aquello que dieron en llamar la salida, en realizar acciones de calle para empujar, en efecto, una salida al régimen chavista. Hoy María Corina Machado ha asumido una posición de ruptura, si se puede decir, con respecto a ese electoralismo a ultranza. Y en esa posición está Antonio Ledesma, pero Antonio Ledesma está preso en su casa, pero preso al fin. Y Voluntad Popular ha decidido participar. ¿Qué queda de la salida? Tú también estabas ahí. No, yo estaba aquí sentado frente a los micrófonos. Mira, no es una posición de ruptura con una política. Es una posición de coherencia con un planteamiento y una creencia. Estamos enfrentando una dictadura brutal, la más perversa que haya habido en este país. Y solo vamos a salir de ella desde una posición de fuerza. Asumámoslo. Eso no significa... Violentos son ellos. No, yo no voy a caer en ese chantaje. Violentos son ellos que tienen las armas y las usan. Es más, ¿Lo dijo? Bueno, Chávez lo dijo, esto es una revolución armada. Y Maduro lo dijo el 27 de junio. Lo que no logramos con los votos lo hacemos con las armas y con las balas. Y lo han hecho. Y así impusieron la constituyente a sangre y fuego. Ese 30 de julio. 17 venezolanos asesinaron ese día. Entonces, no, yo aquí no, aquí lo que hay por parte nuestra es la ratificación de que no nos salimos de la palabra empeñada, porque estamos convencidos que esa es la única manera de sacar esta tiranía del poder. Y además, el que me venga a decir cómo se come eso, pues que yo creo, digo, leamos a Rómulo Betancourt. Ah, mira, me gané unos puntos contigo, ¿no? Y pero ¿a cuál Rómulo quieres que leamos? ¿Al que decía que a la democracia hay que conquistarla, así sea por la fuerza? ¿A ese? Al que dijo que no hay otra opción que el movimiento de masas frente a la tiranía, al que confió en la fuerza del pueblo de Venezuela. A ese que acompañó, como acompañaron todos los otros sectores de la sociedad venezolana, a esa irrupción civil del año 58, después que se había manifestado la iglesia, que está hoy en día en una posición sólida y firme y valiente, los sindicatos, los gremios, los campesinos, los estudiantes y después los ciudadanos militares, que se dieron cuenta que el país clamaba y había decidido por una transición a la democracia. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Sí, yo entiendo que, como tú decías antes, Normar, la Venezuela de hoy versus la de hace 15 días, hay gente que puede decir, bueno, el país se cansó, se paralizó. No, señor. Yo creo que es un país en una posición absolutamente crítica, consciente y exigente de nosotros mismos y de su dirigencia. Nos dice por acá Nelson de Valencia, y si repetimos lo del 16 de julio y con más logística terminamos metiendo 10 o 12 millones de votos, ¿qué le hace? Además, él pregunta algo, ¿qué le hace falta a tu movimiento para liderar a la oposición? Nelson pregunta eso. Es una excelente propuesta, Nelson. Es una excelente propuesta. Y la verdad es que al movimiento lo que le falta eres tú, Nelson. Ahora, no, fuera de broma, de verdad. Sí. No, escríbeme, te lo agradezco. Por quedan, favor, mariacorina@mariacorina.com. Queda apenas un minuto. La gente, lo que yo siento en el feedback de la gente, en las redes sociales, en las llamadas al programa, en la mensajería de texto, en la calle, porque uno lo paran en la calle, porque uno tiene familia, y porque la familia de uno, que no todos están en la política, lo llaman a uno para preguntarle, mira, pero ¿qué es lo que está pasando? Hay mucha indignación, hay gente que se siente burlada, hay gente que siente, oye, me tuvieron 3 meses diciendo que íbamos a la calle y María Corina decía que falta poco, y decía, Juan Requesén decía que faltaba poco, y Freddy Guevara decía que no nos íbamos de la calle, y ahora entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Faltaba poco o no faltaba poco? ¿Engañaron a la gente o no engañaron a la gente? ¿Qué pasó en estos 138 días? Bueno, faltaba poco. Y yo estoy convencida que si hoy hacemos lo correcto, falta poco. Convencida estoy. Pero lo correcto es mantener una ruta inequívoca de deslegitimación de la tiranía. De unión firme, toda la sociedad con un solo propósito. Sin que nadie se desvíe, sin que nadie se confunda, sin que la energía se vaya por todas esas trampas cubanas y de zapatero que han aparecido a lo largo de este trayecto, porque esta no es la primera. Firmes en una sola dirección, dejándole al mundo bien claro que no vamos a aceptar negociación alguna que pretendan hacer afuera que implique sacrificar a Venezuela y a los venezolanos, que implique que Maduro se quede en el poder. La única negociación que aceptamos es aquella que establezca las garantías y los términos para que Maduro y las mafias salgan. Ahí sí estamos dispuestos a negociar, pero eso es lo único. Y sí creo, Daniel, que hoy esta experiencia puede servirnos incluso para afianzar aún más nuestros principios y nuestras convicciones, para aclarar bien quién es quién, las posiciones de cada persona, cada uno de nosotros frente a nuestra conciencia, me refiero, y avanzar unidos con más fuerza que nunca en esa ruta que es la ruta del coraje, de la dignidad y de la libertad, que sí funciona, porque este régimen se tiene que ir ya. Agradecemos muchísimo. Muchas gracias, María Corina Machado. María Corina, por venir aquí a Y Así Nos Va. Nosotros les agradecemos a ustedes por habernos acompañado hasta esta hora. Mañana seguiremos con ustedes, por supuesto, cabilla en mano, desenvainada también mañana la cabilla. Les agradecemos muchísimo por haber estado. Y las reacciones de todos los demás. Y con las reacciones de todos ustedes. Mañana nos volvemos a escuchar. Muchas gracias. Termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa. arroba de Lara F y arroba Neo Adolfo. RCR 750 AM.